Bien amigos, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y como les señalaba, estamos bastante noticiosos con relación a nuestro entorno, a nuestro barrio, y es así que tengo acá unos mensajitos, unos avisos que de seguro le van a interesar. El primer aviso trata de que se arriendan piezas, fíjese, en calle Las Tarrias 968 en Pedro del Río. ¿Con quién hay que tratar allá? Hay que tratar con don Mario Nicolini y hay que llevar carnet de identidad y papel de antecedentes y de trabajo. ¿Le parece? ¿Tiene? ¿Conoce a alguien? ¿Alguien anda buscando arrendar alguna piececita? Ok, anote por ahí, por favor. Se arriendan piezas entonces en calle Las Tarrias 968 en Pedro del Río. Tratan con don Mario Nicolini y que no se olviden de llevar carnet de identidad, papel de antecedentes y de trabajo. También les quiero recordar que hay un gran bingo, vecinos y vecinas, están todos invitados a colaborar con la familia afectada por el incendio del pasado 9 de mayo, donde podrán disfrutar con entretenida música, premios y mucho, mucho más. Nos encontramos, nosotros también vamos a estar allá, así que nos veremos el sábado 18 de junio del 2016 desde las 21 horas en la sede del Club Deportivo Pedro del Río. El valor de la entrada es 2.000 pesos, así que no falten, súper entretenido va a estar la cosa y qué mejor, aportar y ganar premio, pasarlo súper bien, nunca está de más, ¿cierto? Y vamos a tentar a la suerte. Y fíjese usted que hay un tema que ya habíamos tratado en uno de los capítulos anteriores, pero que no podemos dejar pasar porque ya se está terminando el proceso que se refiere a los encuentros locales, ¿cierto?, del proceso constituyente. Aquí había un debate, estábamos conversando con unos amigos, algunos sí quieren participar, otros no quieren participar. Bueno, lo importante es que sepamos, ¿cierto?, de qué se trata el proceso constituyente. La idea es que se quiere el gobierno actual, ¿cierto? Anunció el cronograma para la elaboración de una nueva constitución política para Chile y esta nueva constitución política, ¿cierto?, se pretende realizar con la participación de toda la ciudadanía. Y en eso estamos invitando a todos ustedes y es por eso que vamos a conversar, vamos a darle un breve relato, ¿cierto?, relacionado con el proceso constituyente, porque estamos invitando a todos los vecinos del sector Pedro del Río Sañartu, a todos los vecinos a que participen. Vamos a generar un encuentro local, también vamos a estar colaborándole, ¿cierto?, este encuentro local que está organizándolo la Junta de Vecinos número 5, con su presidenta, la señorita Ernestina Gatica, está invitando para este encuentro local. La idea, ella dice que necesitamos participar, necesitamos poner los cimientos de nuestra patria, de nuestra constitución, y por lo tanto es importante que usted pueda participar en ese proceso. ¿Cuándo sería este encuentro local? Este encuentro local, que pretendemos que vengan muchas personas, va a ser este día sábado 18 a contar de las 15 horas acá en el sede de la Junta de Vecinos número 5 en Desiderio Sangüesa 393. Este sábado a las 18 horas, si usted quiere participar, si usted quiere conversar con los demás vecinos, quiere imaginar su mejor país, lo invitamos cordialmente este sábado 18 a las 15 horas a participar del proceso constituyente, ¿cierto?, y de los encuentros locales. Y también para los rezagados, para que los que quieran participar y no puedan, el lunes 20 a las 18:30 horas. ¿Qué le parece? Súper bien, lo invitamos a todos a participar, a aportar un granito de arena y a conversar, a ser patria chilenos. Estimados amigos, amigas, vecinos, la invitación está dada, les voy a contar de cómo es el proceso, pero vamos con un temita musical y volvemos con el programa Ventanilla Única. hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino, veo ángeles caídos. Bien, amigos, amigas, estábamos conversando sobre este encuentro local por el proceso constituyente que estaba invitando la presidenta de la Junta de Vecinos número 5, la señorita Ernestina Gatica, que está invitando a todos ustedes, a todos y a todas, a participar de este proceso este día sábado 18 a contar de las 15 horas acá en Desiderio Sangüesa 393 en la sede de la Junta de Vecinos, ¿cierto? Donde está el CIAM. Y para los rezagados también el lunes 20, también una reunión, ¿cierto? De un encuentro local a desarrollarse a partir de las 18:30 horas en el CIAM para los que no pueden asistir y quieran participar, ¿cierto? Quieran aportar con su granito de arena en el proceso constituyente. También vamos a aprovechar de dar el otro mensaje, ¿cierto? Ese mismo día sábado, después de que estemos en el proceso constituyente, nos vayamos al bingo. Vámonos al bingo que se va a desarrollar para colaborar con la familia afectada por el incendio del pasado 9 de mayo y donde podremos disfrutar con muy buena música, premios y muchas otras sorpresas. Y esto va a ser el día sábado 18 de junio de 2016 desde las 9 de la noche en la sede del Club Deportivo Pedro del Río Sañarto. El valor de la entrada $2,000 y ahí vamos a estar, pues. Vamos a conocernos y vamos a disfrutar de este gran evento. Les comentaba sobre esta invitación, ¿cierto?, que se le está haciendo a todos ustedes a participar del encuentro local. Fíjese usted que el objetivo de este encuentro local es que las personas dialoguen, deliberen, acuerden y prioricen, indicando sus fundamentos, ¿cierto?, sobre cada uno de los tres temas de discusión que se van a poner en la mesa. Van a haber tres temas importantísimos. Un tema tiene que ver con los principios y valores. Otro tema que los principios y valores que debería tener nuestra constitución, que debería tener nuestro Chile, nuestro país. Otro tema, y ahí va a estar bien entretenido porque vamos a estar definiendo, ¿cierto? Cada uno de nosotros vamos a aportar con cuáles son los valores y los principios más importantes que debería tener nuestro país. Además, también vamos a discutir sobre los derechos y deberes. Los derechos y deberes que a nuestro juicio debería tener, ¿cierto? Debería contemplar la constitución política. Y además deberíamos ver, ¿cierto? La institucionalidad, las instituciones del Estado, ¿cierto? ¿Cuáles deberían ser las más importantes y dónde enfocarnos? Así que va a estar bastante interesante. No es necesario que sepamos, lo importante es que podamos aportar, porque cada uno tiene una idea y esa idea nos va a colaborar, ¿cierto?, en una mucho más grande. Entonces, esto comenzó porque les comentaba también que en esto se van a registrar los acuerdos parciales y los desacuerdos, es decir, aquí las personas que crean que no, que hay otras instancias, también las van a poner ahí en ese proceso. Esto comenzó el 23 de abril, hace ya prácticamente un mes y medio, queda muy poquito, estos encuentros locales se pueden realizar hasta el 23 de junio, así que por eso que están, ¿cierto?, citados para el sábado 18 y el lunes 20, porque ya se nos está acabando el tiempo y se van a efectuar esta jornada, que es un encuentro local y que en este caso, ¿cierto?, va a ser organizado por la Junta de Vecinos y que van a cumplir con ciertos requisitos, ¿cierto?, como que estén inscritos en la página web Una Constitución para Chile. Ahora, si ustedes quieren participar y quieren hacerla, bienvenidos sean, ustedes ingresan allá o llaman a un número de teléfono que es al 600-204-0000, al 600-204-0000, y se deben inscribir con al menos 5 días de anticipación y contar con la presencia de un moderador elegido por el grupo. Así que está dada la información, todos y todas invitadas. El sábado ojalá que sea una gran fiesta, ¿cierto?, en donde podamos conversar y debatir sobre estos grandes temas que tienen que ver con nuestro país. ¿Cómo construimos nuevamente, ¿cierto?, una nueva constitución? Amigos, amigas, vamos a un temita musical y volvemos con más Ventanilla Única y su amigo acá, presente, Leodán Zapata. Nos estamos viendo, vamos a un temita y volvemos con Ventanilla Única. dado vuelta por tu cuarto sin sentido, esperando algún milagro y no pasa nada. José, falta vitaminas. José, falta vitaminas. Depresiones. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única. Le estábamos comentando del encuentro local que se va a realizar este sábado 18 a las 15 horas. La idea es que participemos la mayor cantidad de gente ese día, así que nos encontraremos allá. Pues. Y me estaban preguntando algo de cómo era este proceso en cuanto a quién lidera este proceso. Mire, lo primero que dentro del grupo vamos a tener que buscar un moderador, ¿ah?, que debería ser elegido por el grupo, ¿cierto? Y hay que seguir unas instrucciones que están en un procedimiento. Esto no es llegar y juntarnos y conversarnos, pues no, esto tiene una guía metodológica y esta guía metodológica está dada, ¿cierto?, en la página web en donde podemos encontrar todo este proceso y cómo está guiado esta reunión. Ahora, lo importante es que la idea es que participen entre 10 a 30 personas por grupo, entonces podemos armar ciertos grupos, ¿cierto?, de 10 personas o de 20. La idea es que mientras más gente venga, más grupos armamos y más podemos conversar con él. Entonces, esto es importante porque todo este diálogo también hay que traspasarlo a un acta de encuentro local. Es decir, no es que lleguemos y conversemos y después cómo enviamos. No, hay que llenar un acta. Esta acta se debe llenar y entonces debe ser ingresada en el sistema. Para que el encuentro sea válido, se debe cumplir con lo siguiente. Primero vamos a tener que completar el acta, que debe ser firmada por todos los asistentes al encuentro. Es decir, que eso es lo primero, que los participantes completen una lista de asistencia donde aparezca su nombre, RUT y firma, y esta lista permitirá quedar automáticamente inscrito en el cabildo provincial respectivo. Hay que hacer un registro fotográfico, así que vamos a sacarnos una foto grupal allá y todos los registros que le estábamos señalando, ¿cierto?, se van a juntar en la plataforma dispuesta en el sitio www.unaconstitucionparachile.cl y cada persona solo podrá participar en un encuentro local. Así que estamos todos invitados, ojalá nos podamos conocer este sábado de 18 a 15 horas. Y recuerden, para los que quieran también participar y estén rezagados, no puedan el día sábado, el lunes 20, aquí mismo, en la sede social de la Junta de Vecinos número 5, Pedro del Río Sañartu, de Isidro Sangüesa 393, lo estaremos esperando a partir de las 18:30 horas. Le vamos a contar unas hay algunas noticias relacionadas con la comuna de Concepción, y fíjese usted que la municipalidad de Concepción está trabajando en el mes del padre y está haciendo una actividad bastante novedosa, dice mes del padre con la camiseta puesta y haciendo deporte el junio de 2016, y hay una programación especial para todos los papás, y entonces esta programación comienza este jueves, el jueves 9 comenzó el jueves 9 de 11 a 19 horas, en donde hubo un museo itinerante del fútbol, torneo de tenis fútbol y tacataca, Plaza de la Independencia, que fue ubicado en la Plaza de la Independencia, en la esquina de Caupolicán con Barros Arana. También el viernes 10 hubo ese mismo museo itinerante en Caupolicán con Barros Arana, y se transmitió el partido de Chile-Bolivia. El martes 14 se va a transmitir el partido Chile versus Panamá, también en Aníbal Pinto con Barro. Y el sábado 18, lo que se viene ahora es que en la Plaza Independencia va a haber una Expo Autos Tuning, va a haber demostración de karate, judo, básquetbol, calistenia, slackline, entre otras disciplinas, campeonato de futbolito, show en vivo y mucha otra sorpresa a partir desde las 12 horas. Están todos invitados este próximo sábado también, ¿cierto? Para los que les gusta el deporte, en la Plaza Independencia también hay actividad deportiva para padres e hijos. Está bastante interesante y movido el tema en Concepción. Otra cancioncita, vamos a una pausa y volvemos con más Ventanilla Única. Thank you. Para Pedro del Río y sus alrededores, Espacios FM. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. Óptica Vivanco tiene para usted y sus ojos los mejores lentes ópticos, monofocales, bifocales y multifocales, lentes de contacto o fantasía, artículos ópticos, soldaduras, repuestos varios y reparaciones de gran calidad con el mejor y más conveniente precio. Óptica Vivanco le espera en Rengo 672, Galería Las Palmas, local 27, interior Mercado Central, de lunes a viernes de 10 a 19.30 horas y los sábados de 10 a 16.30 horas. Teléfono 217-7485 o al celular 742-94782. Atendida por su propio dueño, Claudio Vivanco Lobos. Óptica Vivanco, al cuidado de sus ojos, con la mejor atención y el precio más conveniente del mercado. Oye, mi vida, te quisiera comer. Vamos a ver. Estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única y comenzamos con... Seguimos con los avisos. Recuerden, si están buscando piezas en arriendo, le tenemos acá una un avisito, ¿cierto? Porque se arriendan piezas en calle Las Tarrias 968, acá en Pedro del Río. Les repito, se arriendan piezas en calle Las Tarrias 968 en Pedro del Río. Tienen que tratar con don Mario Nicolini. Mario Nicolini, y deben llevar carnet de identidad, papel de antecedentes y de trabajo. Estamos en la parte del programa en donde vemos las noticias que han estado sucediendo en la ciudad de Concepción. Ingresamos, cierto, a la página web de la Municipalidad de Concepción, en concepcion.cl, y fíjese que hay una noticia bastante interesante que me gustaría compartirla con ustedes. Dice que el programa Mujer Jefa de Hogar lanzó su versión 2016. Este programa, cierto, que se lanzó, el programa Mujer Jefa de Hogar Asociatividad y Emprendimiento, que impulsa el Servicio Nacional de la Mujer en conjunto con el municipio de Concepción y que beneficia a 200 mujeres de la comuna en diferentes ámbitos, permitiéndole, por un lado, emprender y desarrollar su idea de negocio, y por otro, encontrar un trabajo de calidad. ¿Qué le parece? Este programa, en su enfoque de emprendimiento, beneficia a 70 mujeres en Concepción y tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las oportunidades de las usuarias de la comuna, apoyándola, motivándola a través de capacitaciones específicas en la ejecución de sus proyectos, permitiendo generar ingresos adicionales a su hogar como corresponde. Una de las participantes de esta línea es Pame Chandía, que con su microempresa Naturalmente Rico reconoció la importancia de este programa, ¿cierto? Y señalaba que este emprendimiento nace en base a la necesidad de llegar a más personas con el tema de la alimentación saludable en adultos, niños, personas celíacas, etcétera. El programa me ha servido para conocer a mis compañeras, participar de talleres como el de gestión de la microempresa, que le ayudó a mejorar las finanzas de su emprendimiento y principalmente a cómo llegar con las personas, explicó ella. Asimismo, el programa Mujer Jefa de Hogar trabaja en la línea de capacitar a la usuaria para la búsqueda efectiva del empleo, conociendo sus derechos, pero también reforzando su proyecto laboral, preparándolas para enfrentar una entrevista de trabajo, elaborar un currículum y se coordinan entrevistas de trabajo también. Son parte de esta área las otras 130 mujeres, ¿cierto?, de la comuna. Así que bastante interesante todo este proceso. Además, las usuarias tienen la posibilidad de participar en talleres de habilitación laboral, atención de salud odontológica, entrega de capital semilla, nivelación de estudio, alfabetización digital, intermediación laboral y educación parvularia para sus hijos a través de los distintos departamentos municipales. Esas son buenas noticias, que hay que difundirlas, ¿cierto? Porque son nuestros vecinos, nuestras vecinas, quienes son beneficiadas de ellas. Y también, fíjese usted, que los dirigentes no quieren ver repetida la triste, impactante imagen de un compañero tendido en la cancha sin reacción, sin signos vitales. Así es, por eso que más de 60 dirigentes y delegados de clubes pertenecientes a la Asociación de Fútbol Amateur de Concepción llegaron hasta el Estadio Municipal la Alcaldesa Esther Roa Rebolledo para asistir a la primera jornada de curso de uso de desfibriladores y reconocimiento de paro cardiorrespiratorio organizada por la Municipalidad de Concepción y su Dirección de Administración de Salud, DAS. Ah, interesante, ¿eh? La estrategia de acompañamiento denominada Tu Salud Está Primero, Juega Seguro, es mediante la realización de cursos y talleres de capacitación de reanimación cardiorrespiratorio, el famoso RCP, la entrega de 3 desfibriladores automáticos para cada una de las asociaciones de fútbol de Concepción. Mire qué interesante, cada uno va a tener este aparatito, y la realización de operativos de medicina preventiva con electrocardiograma pretende dar seguridad y prevención en salud a los deportistas amateur penquistas. Interesante, es un paso más que se da en la ciudad y, por supuesto, por todo el proceso, cierto, de salud de nuestros futbolistas. Un temita musical y continuamos con Ventanilla Única. No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos. Entender. Te entiendo. No me importa poner las letras, solo me importa mi mujer. Mañana cuando te levantes y pienses lo que dije ayer. Ay viejo, en este juego a mí siempre me toca perder. Siempre habrá vasos vacíos. Juego, a mí siempre me toca perder. Siempre, siempre habrá vasos. Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, el programa de utilidad pública para todos los vecinos de y vecinas, por supuesto, del Gran Concepción. Recuerden el Gran Bingo Gran que se va a realizar este próximo sábado 18 de junio de 2016 desde las 21 horas en la sede del Club Deportivo Pedro del Río. Valor de la entrada, 2.000 pesos, va a haber música muy entretenida, premios y mucho más. Así que nos vemos ese día, el día sábado. No falten, va a estar bastante entretenido. No sé si dentro de, lo, de nuestros auditores nos están escuchando jóvenes, los jóvenes que están hoy día en cuarto medio y que tienen que dar su prueba de selección universitaria. Y ante eso, si nos están escuchando o si sus papás, sus mamás nos están escuchando, va a ser de muy importancia esta información. ¿Sabe usted que en el hay un portal de inscripción en la página psu.denre.cl, el portal de inscripción en donde pueden inscribirse a contar, fíjense ustedes, a contar del lunes 13 de junio, ya se pueden inscribir la PSU y obtener copia de la tarjeta de identificación. El periodo de inscripción, ojo con esto porque no hay que dejar las cosas para última hora, ustedes saben cómo somos, no hay que, para qué repetirlo, ¿cierto? Es importante entonces que a partir del lunes 13 de junio hasta el viernes 5 de agosto, nos quedan aproximadamente unos 50 días, comienza el proceso de admisión 2017 que es corresponde para rendir la PSU en el año 2016 y por lo tanto a contar del lunes 13 ya están abiertas las inscripciones y el arancel tiene un valor de 30.060 pesos, así que para los chiquillos y chiquillas que van a dar la prueba en la PSU ya tienen que juntarla platita que son 30.060 pesos. La inscripción para participar en el proceso de admisión 2017 y rendir la PSU se efectúa exclusivamente a través del portal de inscripción y por lo tanto es sumamente importante, ¿cierto?, poder acceder a internet. ¿Cómo son, cómo detallan, ¿cierto?, los pasos que deben seguir a seguir? Primero hay que ingresar como usuario al portal de inscripción y deben ingresar como usuario el número de identificación de identidad o pasaporte. Así que ustedes ingresan con su RUT y como clave deben ingresar su fecha de nacimiento. ¿Cómo? Por ejemplo, si nacieron el 9 de junio del 97, entonces la clave de acceso es el 09, que es el 9, ¿cierto? 09. 06 que corresponde al mes y 1997 que corresponde al año. ¿Se entendió bien? Ustedes ingresan su usuario, el número de su cédula de identidad y la clave es el día, mes y el año completo, ¿cierto?, de su nacimiento. Y si se identificaron adecuadamente, ¿cierto?, el sistema le permitirá acceder a la página Términos y Condiciones para participar en el proceso de admisión 2017. Tienen que leer un documento atentamente y presionar el botón de aceptar para continuar con su inscripción. Luego tienen que cambiar la contraseña, que desde la fecha de nacimiento a una creada por ustedes mismos, ¿cierto?, que debe contener letra y número entre 6 y 20 caracteres. Además deben ingresar un correo electrónico personal y posteriormente establecer una serie de preguntas de seguridad. Así que avísenle a todos los jóvenes, cierto, que tienen que les corresponde dar la prueba de selección universitaria o PSU, que ya están abiertas las inscripciones a partir del 13 y hasta el 5 de agosto a las 13 horas. Recuerden no dejar esto para última hora, así que ahí está el desafío y que le vaya, que tenga mucha, mucha suerte, muchachos, muchachas, en su próximo, cierto, gran desafío como es la PSU. Un temita musical y ya volvemos con su amigo Leodán Zapata en Ventanilla Única. Bastante amor, oh Dios, ¿dónde estás? No Bien, estamos de vuelta en el programa Ventanilla Única, ya casi cerrando, ¿cierto?, este proceso, este día. Estábamos comentándole sobre las PSU y las instrucciones, ¿cierto? Recordar, a partir del 13 y hasta el 5 de agosto, las inscripciones para la PSU. Es posible que no la encuentren registrada en el sistema y en esos casos le va a salir un mensaje que no pueden efectuar la inscripción para participar en el proceso de admisión debido a la falta de información. Y eso se te explicará el procedimiento para solucionar la situación y una vez solucionado el inconveniente a través de la Secretaría de Admisión correspondiente podrás entonces efectuar la inscripción. Por eso, muchachos, muchachas, jóvenes, es importante que comiencen su proceso pronto, ya, porque si les falta algún dato, para que ustedes puedan regularizarlo. Ahora, si pertenecen a la promoción del año y no existe ingreso del registro por parte de su establecimiento educacional, deben gestionarlo a su colegio que realice el registro correspondiente del Sistema de Información General de Estudiantes. Por eso, estamos con tiempo aún. Estamos con tiempo, muchachos, muchachas. Promociones anteriores. Si perteneces a las promociones anteriores, es posible que no tenga ingresadas las notas de enseñanza media o no estén registrados en el DEMRE. Y en este caso, se debe regularizar la situación en el Ministerio de Educación. Y si tienen más dudas, deben comunicarse a la mesa de ayuda del DEMRE. ¿Ya? Así estamos con toda la información entregada. Recuerden, tienen que ingresar, cambiar su contraseña, datos del inscrito, generar los datos de dirección particular, los datos socioeconómicos, pago de arancel y la tarjeta de identificación. Ya es importante esos cinco pasos tenerlo clarito para que no tengamos problemas con el proceso de inscripción del DEMRE, de la PSU 2017. ¿Vamos a un temita musical? Y ya volvemos con más Ventanilla Única. Que una promesa al anochecer. Bien, amigos, estamos en el última etapa de nuestro programa. Nada más que para despedirnos y comentarles, ¿cierto?, de los avisos que teníamos para el día de hoy. Recuerden, se arriendan piezas en calle Las Tarrias 968, calle Las Tarrias 968, Pedro del Río. Tratar con don Mario Nicolini. Acuérdense de llevar carnet de identidad, papel de antecedentes y de trabajo. Y no se olviden, vecinos, vecinas, que están todos invitados a colaborar con la familia afectada por el incendio el pasado 9 de mayo, donde podrán disfrutar con entretenida música, premios y mucho más. Nos encontramos, nosotros vamos a estar, yo también les voy a estar allá el día sábado 18 de junio del 2016, desde las 9 de la noche en la sede del Club Deportivo Pedro del Río, cuyo valor de la entrada es de 2.000 pesos, así que no falten. Y finalmente, sigo invitando al encuentro local de la Junta de Vecinos número 5. Invita nuestra presidenta, la señorita Ernestina Gatica, que nos invita a los encuentros locales para el proceso constituyente para el sábado 18 de junio a contar de las 3 de la tarde a las 15 horas acá en Desiderio Sangüesa 393 en el SIAM. Y para los rezagados, también por el proceso constituyente, el lunes 20 de junio a las 18:30 horas. Estimados amigos, amigas, vecinos, vecinas, tengan todos ustedes, ¿cierto?, una muy buena jornada. Un gran abrazo a su amigo Leodán Zapata. Y esto es Ventanilla Única. Nos vemos el próximo programa. Un abrazo a todos. Adiós.